Cuéntame, Douglas, ¿por qué me decías que querías ver lo de las imágenes? Ah, sí. Es que yo siento que como que está, o estamos, bueno, porque yo a veces lo he hecho y siento que es un poquito, o sea, siento yo que no es correcto estar poniendo figuritas de imagen del señor, ¿va? Entonces, no sé si el principio del Escuchamos, mandamiento. Douglas. Entonces, la primera parte del mandamiento que dice no te harás imagen ni ninguna semejanza. Y la segunda parte de no inclinarse a ellos, ¿va? Ni honrarla. Pero la primera parte del mandamiento no te harás imagen. Esa es la que yo quisiera que ustedes expliquen. Y si la Biblia da apoyo para poder hacer imágenes del señor Yeshua, si no lo hemos visto, cómo es él personalmente, ¿verdad? No sé si a él le agradará que nosotros hagamos ese tipo de ilustraciones, como dicen algunos pastores. ¿Qué son ilustraciones que no son imágenes? Sí, por eso dicen que están ilustrando ¿O qué te que dice? el señor y todo eso. Oh, ya te entiendo. Sí, quisiera saber si las escrituras dan lugar a eso o no. Pues directamente, directamente te dicen que no, mi hermano. Sí, pero o sea, yo quisiera que ustedes platicaran eso o que alguien grabara algún audio Claro, sobre el tema, mi hermano, porque claro. hay muchos pastores que citan los textos de que dice que el Señor dio permiso para hacer una serpiente a Moisés, los querubines sobre el arca y todo eso, ¿verdad? Pero ninguna de esas cosas se hizo con la finalidad de que haya adoración. Ninguna de esas cosas se hizo con la finalidad de que haya adoración, tanto que incluso la vara de Aarón la querían adorar. Y así cada una de las cosas que ellos tenían, querían hacer adoración de cada una de las cosas. Y esto les fue de tropiezo. Pasado el tiempo les fue de tropiezo a cada uno de ellos. Sí, pues vamos a analizar un poquito lo que está haciendo. Vamos a Éxodo capítulo 20. Versículo del 1 al 4. Éxodo capítulo 20 del 1 al 4. Leo. Shalom, mi hermana Luz. Claro, mi hermano. Y habló Elohim todas estas palabras diciendo: Yo soy Adonai tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Adonai tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando nos está mencionando con respecto a estas cosas, ahí es muy claro al decirnos no te hagas imagen. En primera nos menciona: Yo soy el Señor tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ninguna semejanza de ello vas a hacerte. Después, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Al principio nos dice, no te vas a hacer ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo o abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pero ¿con qué finalidad lo está mencionando? Pues dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Nosotros vemos que en lo que es el lado oriental con respecto a lo que es China, Japón y todos estos países, son muy adoradores del sol en su gran mayoría. Son grandes adoradores del sol, ¿por qué? Porque gracias a que está el sol ahí arriba, gracias a su luz y a su función que desempeña, muchos de nosotros tenemos vida. Muchos de nosotros tenemos vida y estamos a Cristo sobre la tierra. Realmente, realmente, si nosotros no recibiéramos la luz del sol, pereceríamos. De esta manera lo creen algo tan, tan necesario, tan elemental, que muchas de las veces se le da adoración, se le agradece, hablando de la luna, hablando de alguna estrella. No solo eso, sino también en el mar. En el mar también existen variadas cosas que vienen a ser de adoración para las personas. Cada cultura, cada pueblo tiene su adoración. Así como los egipcios adoraban a los bueyes, adoraban a los gatos, cada cultura tiene una cierta adoración. El poderoso directamente se los prohíbe. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pero con esa finalidad, para que no las adores. Porque, ¿cuántos de nosotros no hemos dibujado o no hemos hecho un dibujo donde tiene el sol y las estrellas? ¿Cuántos de nosotros no lo hemos hecho? A ver, cada uno de ustedes, ¿nunca ha dibujado un sol? ¿Nunca ha tenido la imagen de un sol, de una estrella, de un... Mi hermano Douglas, mi hermano Luis, mi hermana Varinia, mi hermana Luz, ¿nunca han dibujado nada semejante? ¿Por qué se los menciono? Porque si nosotros lo dibujamos, ahí no está el mal. Ahí no está el mal, porque lo malo es cuando nosotros ya le damos a una adoración. Cuando nosotros ya lo honramos como si fuera algo más. Es ahí donde entra lo malo. No te harás imagen ni ninguna cosa de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclines a eso, honrarás, porque soy el Señor tu Elohim. Yo soy fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación. Él hizo de sí mismo. Pero no está lo malo en que nosotros hagamos una imagen, está lo malo en que la adoremos. Porque desde... hacemos la imagen, va al propósito. Si nosotros hacemos las imágenes con el propósito de adorarlas o de servirlas, es ahí donde está el daño, es ahí donde está lo malo. Pues les está diciendo en Deuteronomio capítulo 4, versículo 14 en adelante. A mí también me mandó Adonai en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Adonai habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de animal, alguno que está en la tierra, alguna figura de ave, alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol, y la luna, y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Adonai tu Elohim los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, pero a vosotros Adonai os tomó y os ha sacado del horno de hierro, de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Nosotros, ¿hemos dibujado alguna vez una ave? ¿Hemos dibujado alguna vez un pez? ¿Alguna vez hemos dibujado un animal terrestre como un conejo? ¿Hemos hecho toda esta clase de dibujos? Entonces estamos cayendo en la transgresión de hacernos alguna imagen de lo que está abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. ¿Estamos cayendo acaso en alguna transgresión? ¿Estamos cayendo en alguna transgresión entonces? Entonces que se mencione, que se dé el texto donde hacer un dibujo está mal. Porque ahí nos está diciendo la expresión de hacer alguna imagen para adorarla, para honrarla, para guardarle algún respeto, menos no. Pues les está diciendo aquí, guárdense, guárdense vuestros corazones, para que no os corréis y hagáis para vosotros escultura, imagen, de figura alguna, esfinge de varón o hembra, figura de animal alguno, que está en la tierra, figura de ave alguna, alada que vuele por el aire, un animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en las aguas debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y veas el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, y seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Este es el daño. No sea que tú los veas y te inclines a ellos y les sirvas, porque el Señor tu Elohim los ha concedido a todos los pueblos, debajo de todos los cielos. A ellos los ha concedido, pero a vosotros no. A vosotros os tomó y os sacó del horno de hierro de Egipto para que seáis su heredad, su pueblo, como hasta el día de hoy. Ahí les está mencionando dónde está el daño, dónde está el mal en todas estas cosas. No está el mal en hacer la imagen, el mal está en adorar. Todo dependiendo con la finalidad que nosotros vayamos a hacerla. Isaías capítulo 40. Versículo 18. Adelante. ¿A qué pues haréis semejante a Elohim? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis?, dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todos, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Hasta ahí. Aquí no se está mencionando, aquí le compararé. Aquí le compararé y lo compara como a un ser que creó todas las cosas. A un ser que oye, que ve, que sí tiene oídos, que sí se mueve, que no necesita de las personas para trasladarlo, que no necesita de las personas para que lo escuchen, sino él mismo transmite su conocimiento, él mismo habla, él mismo ve, a diferencia de todos estos ídolos, que tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan. Asimismo vienen a ser aquellos que los construyen, ser personas sin entendimiento, sin oídos y sin ojos, por cuanto no ven, entienden. No hay entendimiento en cada uno de ellos. Así de esta manera fueron todas las naciones a las que el Señor echó de delante de la presencia de Israel. Si Él está destruyendo a todas las naciones, todas estas abominaciones en el tiempo antiguo, mucho más a nosotros nos destruirá en este tiempo si nosotros hacemos imágenes con la finalidad de adorarlas. Pues como está escrito aquí en Deuteronomio capítulo 4. Ahí en Deuteronomio capítulo 4 está mencionando que ellos no vieron ninguna imagen, que ellos no vieron ninguna figura, ni de ave, ni de hombre, ni de nada. Mientras él en el fuego hablaba con ellos, únicamente oyeron su voz. El poder de los tiempos antiguos les estaba mencionando que por estas causas iba a echar a las naciones de delante de ellos. Levítico capítulo 26, versículo 1. No haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Adonai vuestro Elohim. Ahí nos dice, no te haréis para vosotros ídolo, ni escultura, ni levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella, porque yo soy vuestro Elohim. El mismo que les está diciendo, escucha mi voz. Si tú no escuchas mi voz, yo te voy a enviar todas estas maldiciones. Como dice el verso 14 en adelante, si tú levantas estas estatuas y empiezas a adorarlas, yo te voy a enviar todas estas cosas. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis herido delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Si aun con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición, y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros ahora 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado, y os reduzcan en número, y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición,

No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Hasta ahí. Realmente cuando vemos todas estas cosas, es tan evidente, es realmente tan claro lo que nos está mostrando, pero como nos está diciendo, aquellas personas que hacen todas estas cosas, realmente no entienden, no miran, no ven, son igual al ídolo. Exactamente igual, tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven. No se pueden desplazar a sí mismos, no pueden tener entendimiento. Son exactamente iguales unos y otros. Todo esto es por lo mismo, porque no guardan dentro de ellos la cordura, porque no hay en ellos inteligencia para hacer algo más. ¿Se escucha bajito, mis hermanos? Entonces nos está mencionando, nos dice, verso 18, no saben ni entienden, porque están cerrados sus ojos para no ver, y su corazón para no entender. No discurre para sí consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, hacé carne y la comí. Haré del resto de él abominación, me postraré delante de un tronco de árbol, de cenizas. Libre su alma, ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres tú, yo te formé, siervo mío eres tú. Le está diciendo, Israel, razona, Israel, piensa bien dentro de ti. Nos está diciendo a cada uno, razonen dentro de sí, piensen qué es lo que están haciendo. Piensa bien qué es lo que estás haciendo. ¿Cómo es posible que parte de eso lo quemaste en el fuego? Parte de eso te sirvió para comer. Y todavía viene si tú lo elaboras. Si tú lo estás haciendo, ¿no quiere decir que tú eres su creador? ¿No quiere decir que tú eres su Dios? Por cuanto tú les das la forma, tú le das la figura. Pero a Israel le dice, acuérdate de eso, Jacob. E Israel, porque mi siervo eres tú, yo te formé. Yo soy tu Elohim, no tú a mí. No es al revés, tú no me formaste a mí. Tú no me diste figura, tú no me tallaste. Yo te formé. Yo te estoy dando estructura, tú eres mi siervo. Israel, no me olvides. No me olvides que yo te hice. Yo te creé, yo te puse nombre. No tú a mí, porque de otra manera, ellos no entienden que ellos son los que están creando estas cosas. Ellos son los que los están formando. En todo caso, ellos serían sus dioses, por cuanto ellos les están dando. Y es tan ilógico que después de que los crean, ellos se postren y le digan, tú eres mi Dios. Algo que no entiende, algo que no razona, no ve ni comprende. Por eso le dice el Señor, yo te formé a ti, no tú a mí. Yo te estoy dando la vida a ti, no tú a mí. Y fuera de mí no hay nada más. No hay otro fuera de mí. Yo creo todas las cosas. Por este tipo de razones, por este tipo de cosas es que echó a las naciones de delante de él. Por cuanto practicaban todo esto, hacían la idolatría, la hechicería, en todos los mandamientos del Poderoso. ¿Por qué el pueblo destruyó a la nación de Canaán? ¿Acaso la nación de Canaán, en cierta parte de la historia, había escuchado al Señor? ¿Había escuchado acerca de Él? ¿A que los destruyese? ¿Ellos habían tenido su oportunidad de corregirse? Acordémonos que de la descendencia de Noé vienen tres hijos, Sem, Cam y Jafet. De estos mismos se establecen en aquellos territorios. Y todo Noé era descendiente de Canaán, el hijo de Cam. Todos ellos conocían al Señor, conocían las costumbres de Él. Por eso cuando Abraham descendía a esas tierras, cuando Isaac descendía a esas tierras, encontraba todavía en algunos temor del Señor. Encontraba todavía en algunos respeto, porque aún no había llegado al colmo la maldad de esas tierras delante del Señor. Como se lo está diciendo ahí en Génesis a Abraham. Génesis capítulo versículo 13. ¿Me puede repetir el capítulo? Génesis capítulo 15, versículo 13 al 16. Entonces Adonai dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Pero una vez que llegó a su colmo toda esta maldad de toda esta nación, entonces el Señor manda a los hijos de Israel para destruir a todas estas tierras, porque hicieron abominación delante de Él. Lo primero que les dice: no se hagan ídolos delante de mí, y es lo primero que se hacen. Vemos que lo mismo le sucedió a Israel. Éxodo capítulo 32, versículo 1 en adelante. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: Mañana será fiesta para Adonai. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Adonai dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. ¿Se imaginan cómo vino a suceder esto? Un pueblo en el cual apenas había visto todas las maravillas, había visto sus grandes milagros al sacarlos de Egipto y librarlos de Faraón? Un pueblo en el que estaba viendo todo esto. Simple y sencillamente Moisés sube al monte y se tarda. ¿Y ellos le dicen, haznos un ídolo? Ellos le dicen, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. La gente a fuerzas quiere ver a su ídolo enfrente. A fuerzas quiere tener a la persona que los vaya dirigiendo enfrente. Muchas veces no son capaces de pensar por sí mismos. No son capaces de razonar por sí mismos. Necesitan al que los está comandando enfrente. Dice que Moisés se tardó. Se tardó. Entonces, el pueblo fue con Aarón. Y Aarón les dijo, apartad zarcillos de oro. Apartad zarcillos de oro en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Todo el pueblo los apartó. Los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y les tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril. E hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Toda esta gente que no vio el poder de Elohim como para después venir a crear un becerro. Venir a crear, decir de él, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón, mañana será fiesta para el Señor. Y hablaba de ese becerro. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron todos esos holocaustos. Cuando desciende Moisés estaba súper enojado por semejante acción. Versículo 15 en adelante. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Elohim, y la escritura era escritura de Elohim, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento, y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo, que es inclinado a mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego y salió de este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Adonai? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Adonai, el Elohim de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Adonai. Hasta ahí, mi hermano. Ahí nos está mencionando cómo es que hicieron esta escultura, y Moisés le reclama a Aarón y le dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Qué te ha hecho este pueblo? Es que ellos me incitaron. Pero si tú estás viendo, y tú pudiste ver a mi lado todas las maravillas que hizo el Señor delante de nosotros, ¿Cómo es posible que te hayas dejado llevar por este pueblo? Entonces Moisés tomó y se puso a un lado de la tienda y le dijo, todo el que esté del lado del Señor, véngase para acá. Y todo el que no, apártese. Y juntaron con él, les dijo, asesinen a su hermano, a su pariente, a su cuñado, a su más cercano. Asesínenlos. Ahí les está mencionando que hacen este becerro de oro y le es una abominación delante del Padre. Es una abominación de él para ofenderle. Por cuanto le han ofendido de esta manera, entonces Moisés se los dio a beber. Moisés se los dio a beber por haber hecho este grande mal delante del Señor. Moisés tuvo que subir nuevamente delante del Señor para pedir perdón por este mal. Para pedir perdón por este mal que ellos habían ocasionado. Al pueblo se le dice, no te hagas imagen, pero ¿qué se hace? El Poderoso les está diciendo que este pueblo era de dura cerviz. Y le está advirtiendo a Moisés y le dice, si contigo han hecho todas estas cosas, es que tú descanses, van a ser cosas peores. Una vez que tú mueras y seas quitado de en medio de ellos, vendrán y cometerán todas estas abominaciones delante de mí, porque yo lo conozco y lo rebelde delante de mí. Hoy en día como nos dice nuestro hermano Douglas, utilizan el texto donde Moisés hizo una serpiente con la finalidad de que ellos la vieran y no murieran, pero nunca para que le dieran adoración. Esto es totalmente diferente, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Números capítulo 21, versículo 1 en adelante. Del verso 4 en adelante, mi hermano. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Elohim y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Adonai envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, «Hemos pecado por haber hablado contra Adonai y contra ti. Ruega a Adonai que quite de nosotros estas serpientes». Y Moisés oró por el pueblo. Y Adonai dijo a Moisés, «Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá». Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahí nos está mencionando, ¿con qué finalidad vino a hacer esta serpiente? Por cuanto el pueblo pecó delante del Señor. El pueblo pecó delante del Señor y entonces el Señor se enojó con cada uno de ellos. Al enojar cada uno de ellos, les manda estas serpientes ardientes para que los mordiesen y murieran. El Señor envió entre el pueblo una serpiente ardiente. Mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra el Señor. Y contra al Señor que quite de entre nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo Y el Señor dijo a Moshe, hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido, y mirare a ella vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asa, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Con esa finalidad se hizo esta serpiente. Con la finalidad de que cuando ellos la vieran ya no muriera. Esta serpiente posteriormente venía a representar al Mesías. Esa serpiente que Moisés hizo venía a representar al Mesías, como dice ahí en Juan capítulo 3. Versículo 13 y 14. Del 13 al 15, por favor. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que así como la serpiente que hizo Moisés, que la levantó para que todos aquellos que miraran a ella no murieran, así fue levantado el Mesías, levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga eterna. A la figura de esta serpiente que en la antigüedad fue levantada y todo aquel que miraba a esta serpiente ya no moría, sino que le era perdonado su mal, le era perdonado su pecado por cuanto no moría. Asimismo el Mesías, a la figura de esa serpiente, era levantado, o el Mesías fue levantado, todo aquel que mirare, todo aquel que creyere en el Hijo del Hombre tenía vida eterna. No fue hecha esa serpiente allá para que se le adorara. Fue hecha para que se mirara a ella y fuesen sanados. Por orden del Mesías, por orden del Padre. No quiere decir que la hicieran para que la adoraran. No quiere que hayan hecho con esa finalidad. No es un argumento como para decir, ya podemos adorarlo. Cuando el Poderoso manda hacer cada una de las obras que habían en el santuario, como los querubines, y cada una de esas cosas, era para que en esos lugares se adorara al Padre, no para que se adorara cada una de estas cosas. Pues está diciendo que hacen la figura del santuario, como le fue mostrada a Moshe. Cada una de esas cosas que vino a ser mostrada a Moshe allí en el monte, se le pidió que hiciera la réplica igual, pero no para que les adorara a estas cosas, sino para que una vez que estuviera el santuario, ahí se adorara al Padre. Estas cosas solo eran sagradas para que se adoraran. Es totalmente distinto. Una cosa es que sean sagradas y otra cosa es que se les dé adoración. Ninguna de las cosas que el Padre creó o le dijo al hombre que creara fueron para que se adorara, ninguna. Más bien muchas de ellas eran para adorar al Padre, eran sagradas. Con ellas se adoraba al Padre, que es totalmente diferente. De esta manera, en realidad, todo lo que nos han mencionado con respecto a ello, solamente son argumentos. Al decir, porque se hicieron los querubines, podemos nosotros hacer imágenes. ¿Dónde dice semejante? Porque se hizo el arca, porque se hizo la vara, porque la vara reverdeció. Tenemos que adorar todo esto. ¿En dónde dice eso? Antes el Poderoso nos está mostrando ahí en el libro de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, en todos los profetas, que odia enteramente la idolatría. Que él es celoso de todas estas cosas. ¿Qué necesidad del hombre de querer hacerlo? ¿Qué necesidad del hombre de querer adorar cada una de estas cosas? Ahí en el profeta Isaías les está diciendo que no se dan cuenta. ¿Que no se dan cuenta? ¿Que no oyen, que no ven, que no entienden? ¿Que así es a la misma imagen aquel que los adora? ¿Aquel que les guarda un respeto? Realmente siempre los acusó. Siempre redarguyó a sus conciencias. Por esta causa, Romanos capítulo 1, verso 21. Pues habiendo conocido a Elohim, no le glorificaron como Elohim ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Elohim incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí nos menciona. Dice que profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Elohim incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, por lo cual también Elohim los entregó a justicia en las concupiscencias de sus corazones. Él los entregó a esa inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Elohim por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Dice que honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Cómo es tan ilógico adorar a una ave, a un ratón, a un buey, a un chango, a todos estos animales? Es tan ilógico adorarlos, pues nosotros que tenemos razonamiento, tenemos un pensamiento, que somos potencialmente de una mentalidad superior a estos animales, nosotros les adoramos, nosotros les vamos a guardar respeto. Realmente es tan ilógico cada una de estas cosas. Pues si nosotros adoramos al Todopoderoso, al Creador de los cielos y de la tierra, es porque su conocimiento es superior al nuestro. Es porque su gloria, grandeza y poder es superior a la nuestra. Por eso le adoramos. Por eso le guardamos respeto. Por eso le tememos. Vemos cómo nos está mencionando. Vemos cómo nos está mencionando aquí con respecto de esto. Al decirnos que Israel trajo esto de la idolatría durante muchos años. Tanto que levantaban lugares altos y ofrecían sacrificios a los ídolos. A los ídolos que ellos ponían en esos lugares altos, como está registrado aquí, en Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 1 al 5. En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Y él hizo lo recto ante los ojos de Adonai, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. Y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos. Ahí nos menciona, dice, con todo eso los lugares altos no fueron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. Esto no viene de los de aquí de estos reyes para adelante. Vemos nosotros que el mismo rey Salomón ofrecía sacrificios a los ídolos de sus mujeres. Por causa de haber tenido mujeres del mundo, mujeres de fuera, vinieron a hacerle cometer este grande pecado delante de Israel. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4 en adelante. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Adonai su Elohim, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Adonai, y no siguió cumplidamente a Adonai como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el nombre que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Adonai contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Adonai Elohim de Israel, que se le había aparecido dos veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó a Adonai. Y dijo Adonai a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Hasta ahí, mi hermano. Nos damos cuenta cómo es que por causa de la idolatría que cometió este grande rey, por causa de ese gran daño que cometió este grande rey, todo el reino de Israel fue dividido. Por causa de este grande pecado que fue la idolatría, por causa de este grande mal que fue la idolatría, viene a ser dividido el pueblo. Viene a surgir el pueblo del norte y el pueblo del sur. Israel y Judá se hacen dos naciones, dos reinos, de tal manera que afecta al pueblo en gran parte. Por esto que es la idolatría, si no estuviese penado entre nosotros, realmente no vinieran a existir todas estas consecuencias. Por causa de este grande mal vino a ser dividido el reino. Realmente parece poco que fuera la idolatría de esa manera. Parece poco en realidad. Pero es uno de los pecados más grandes que puede cometer uno. Porque el Señor es un celoso. Sumamente celoso con estas cosas. Vamos a Segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 23. A los 18. En los días del rey Josías, había grande idolatría en Israel y en la tierra de Judá, porque para este tiempo ya eran las dos naciones. Ya estamos hablando de los últimos años de Judá. Ya Israel ya había sido destruido por causa de la idolatría y de todo el pecado que tenía. Aquí vamos a ver cómo y qué hizo este rey Josías. Versículo 1 en adelante, mi hermano. Del mismo capítulo 23, ¿verdad? Sí. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Adonai con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Adonai. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Adonai de que iría en pos de Adonai y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma,

sino también nos dice en el versículo 24, mi hermano, en adelante. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Adonai. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Adonai de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Adonai no desistió del ardor. Hasta ahí. Con todo eso, dice, con todo eso que hizo este rey, que ninguno como él en la casa de Judá, ninguno como él, tan entregado para quitar toda la idolatría, tanto en la tierra de Israel como en la tierra de Judá, porque para este tiempo ya iba a destruir el Señor la nación de Judá. Ya estamos hablando que 20 años después, 20 años después de la muerte de este rey la destruyó. Por cuanto este rey hizo todas estas cosas, el Señor le dijo, yo no voy a destruirla en tu tiempo. Con todo eso, el Señor no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que le había irritado. Y dijo el Señor, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Cuando nosotros vemos realmente cómo murió este rey, no lo creemos. Pero ya posteriormente, si ustedes gustan seguir leyendo la historia, les dice qué le sucedió a este rey. Pero ninguno como quitó toda la idolatría de Israel. El Señor ya estaba airado totalmente y dijo, no voy a desistir por cuanto hicieron esta idolatría, no voy a desistir. Destruir a toda esta nación, así como destruí a Israel por la misma causa, la idolatría. Pues el poderoso le dice, te fuiste con tus amantes, a ellos les diste tu vino, tu pan, les diste todos tus lujos, todos tus aretes, les diste todas tus riquezas a tus amantes, por eso yo te voy a destruir, te voy a consumir, por cuanto hiciste todas estas cosas y te fuiste de idólatra. Una vez que llega este rey, limpia todas esas cosas. Limpia todas esas cosas que tenían, quitándoles así la idolatría de en medio de sus manos, asesinando a cada uno de los profetas de estos ídolos, a cada uno de los sacerdotes de estos ídolos los asesinó. Para hacer venganza, un poco de la venganza caía sobre de ellos. De estas son de las que hoy en día a nosotros también se nos prohíben. Como está escrito aquí en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13 y 14. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Elohim, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos hablo. Huid con sensatez, con sentido. Gente que piensa y que razona, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que les digo. Vamos a antes. Aquí en Corintios, desde el verso 1, capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. Pero de los más de ellos no se agradó Elohim. Por hasta lo... ahí. Ahí nos está diciendo que todos participaron del Mesías. En comida y en bebida todos participaron del Mesías. Todos tenían ese alimento espiritual. Ahora para nosotros todos tenemos al Mesías, todos tenemos este alimento espiritual. ¿El cual es el Mesías? Ahora si nosotros desagradamos al Mesías, si nosotros nos vamos con otras adoraciones que no son, entonces Él nos va a destruir, como dice el verso 5 en adelante. Pero de los más de ellos no se agradó Elohim, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Elohim, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Continúa? Huyan de todas estas cosas, les está mencionando. Huyan de todas estas cosas porque los que codiciaron murieron. Los que fornicaron vinieron a morir también. Asimismo los que idolatraron. Acordémonos que todo esto que nos está mencionando dice que es para ejemplo para nosotros. Y si nos está hablando, dice como a sensatos les hablo, como a gente que piensa. Como a sensatos les hablo. La copa de que bendecimos no es la comunión de la sangre con el Mesías. Pues ya se acerca Pesaj. La copa de comunión que bebemos no es la comunión de la sangre con el Mesías. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo con el Mesías. Siendo solo uno. Solo el pan, nosotros con ser muchos, somos, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, y no Elohim. Y si no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios, cuando nosotros participamos de lo que está ofrecido a los ídolos, estamos participando junto con el gentil, en la adoración de su ídolo. De esta manera también estamos cometiendo la idolatría. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa y de la mesa de los demonios. ¿Cómo se puede participar de la mesa del Señor cuando nosotros recibimos la enseñanza del Señor? Pero cuando recibimos la enseñanza de un falso, Entonces recibimos la enseñanza de los demonios. No se puede participar de una y de otra. Todo aquel que está participando de la mesa de los demonios y de la mesa del Señor está cometiendo el sacrilegio. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaréis a celos al Señor. ¿Somos acaso más fuertes que Él? ¿Cómo se participa de la mesa de los demonios y de la mesa del Señor, mis hermanos? Cuando nosotros vamos y participamos de doctrinas falsas, entonces participamos de la mesa de los demonios. Y venimos y escuchamos la doctrina del Señor, entonces escuchamos al Señor y compartimos de su mesa. Eso es participar de la mesa de los demonios y de la mesa del Señor. De lo cual nos está diciendo, ten mucho cuidado, o vas a provocar al Señor a celos. ¿Eres acaso más fuerte que Él? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Realmente nos está mencionando, no provoques al Señor, no solamente con lo literal, sino también con lo espiritual. Ten cuidado de lo que haces. Ten cuidado de todo lo que estás haciendo. Porque si a Israel no perdonó, mucho menos nos perdonará a nosotros. Aquí en la carta de Pedro nos da un consejo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 3. Puesto que el Mesías ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Elohim. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Bástenos ya el tiempo pasado. Ya basta. Ya dejemos todas esas cosas. Bástenos el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en sus lascivias y en concupiscencias, en embriagueces y en orgías, en disipaciones y abominables idolatrías. Ya basta. Que concluya ya entre nosotros. Que termine ya todo esto. Pues todo esto es sagrado delante del Señor. Todo esto es andar conforme la carne. Como dice ahí Gálatas capítulo 5, versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios, fornicaciones, inmundicias, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas, a las cuales os amonesto ya, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. De esta manera nos dice que ya quitamos todas estas cosas. De todas estas cosas, escritura, que ya las dejemos. Que la idolatría es hacerse un ídolo para adorarlo. Es hacerse una imagen de plata, de madera, de bronce, de oro, para adorarla, para honrarla, para hincarse delante de ella y decirle, tú eres mi Dios. a algo que no tiene sentido, no tiene un pensamiento, a alguien que no se desplaza, a algo que no, a una estructura de metal, de madera o de hierro. Esto es lo que abomina el Señor de él, que se hagan todas estas cosas. Abomina todo esto delante de él, que el hombre no piense, no medite, que él tiene más razón, que él tiene más pensamiento que todas estas cosas. Mas sin embargo los compara de manera iguales a las personas que hacen estas figuras. Las compara de una forma igual. Tanto lo como las personas que los hacen son iguales. Ni otros piensan, ningunos ni otros tienen oídos, razonamiento dentro de sí. Por eso hacen todas estas cosas. Pues creyendo que hacen algo bueno, hacen esto. Pero en realidad, es una abominación delante del Padre. Desde tiempos antiguos y hasta nuestros días es una abominación. Pues está escrito que es celoso. Es celoso para que todo hombre le adore únicamente al Todopoderoso. Y no a los hombres. Porque aún entre nosotros vemos a uno, como los cantantes, como los jugadores de fútbol, de algún deporte, alguna persona, y se nos ocurre decirle, eres mi ídolo. Eso es una abominación delante del Padre. Porque ya le estamos dando esa gloria, esa honra a esta persona, como si realmente fuera alguien. Como si realmente tuviese algo superior. No nos damos cuenta que el que le da la fuerza al gimnasta, el que le da la fuerza al deportista es el Señor. No nos damos cuenta que el que le da la sabiduría a un hombre para que haga grandes cosas es el Señor. No nos damos cuenta que todo proviene del Señor. Que el hombre por sí solo no tiene nada. Por eso es que es una abominación que nosotros andamos digándole a los hombres, ídolo. Que nosotros le digamos a un artista, es mi ídolo. Que nosotros le digamos a cualquier cosa, es mi ídolo. ¿Por qué? O que le honremos, que nos postremos delante de él. Esto está totalmente mal. No tienen fuerza, por cuanto no tienen algo propio. Todo emana de parte del Señor. Él le da la sabiduría al hombre. Él le da la fuerza al hombre. Él le da el ingenio. Él les da todas las cosas. El hombre sin el Señor. Y el ídolo sin el hombre no es nadie. Por eso es que son iguales. Son iguales los hombres que los hacen. No tienen orejas. Pues aún se las hacen y no oyen. Ojos tienen y no ven. Tienen pies y no caminan. Realmente son semejantes a su dueño. Son semejantes a aquel que los creó. Son exactamente iguales. Por eso es que si nosotros somos creación del Todopoderoso, debemos de razonar, debemos de meditar y ser gente sensata todos los días de nuestra vida. Pues de esta manera mostraremos que pueblo sabio y entendido somos delante del Padre y que somos creación de Él. Pues como está escrito, a imagen y semejanza de Él somos hechos. Si somos hechos a imagen y a semejanza, entonces razonemos y pensemos siempre dentro de nosotros. Él escucha, que Él oye, que Él camina, que Él no necesita de nosotros para que se desplace fuerte que nosotros, es más poderoso que nosotros. Su inteligencia, ¿quién la entenderá? ¿Quién sobrepasará su inteligencia? Nadie hay superior a Él. Este es el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, el que hace que por Él todas las cosas subsistan, y sin Él nada de lo que está es hecho. Este es el verdadero, el Elohim Todopoderoso, quien merece toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Él merece ser temido, merece ser respetado. Y si somos creación suya, entonces respetémosle hasta lo último de nuestros días. Hasta el fin de nuestros días, brindémosle este respeto, porque Él sí se lo merece. A Hashem sea toda la gloria y la honra, por los siglos de los siglos. Amén, mis hermanos. Pues de Él no estamos hablando como de un metal, ni de nada semejante. Estamos hablando como aquel que existe realmente, como aquel que si no nos comportamos nos castiga y nos da nuestro pago. Bendito es el Padre, el Creador de cada uno de nosotros, porque con su Espíritu nos da. Y gracias a su Neshama estamos aquí. Gracias a Él, mis hermanos, el día de hoy estamos aquí, pues nos provee de todas las cosas, ya que como dice el Salmo capítulo 11, verso 4, el Señor está en su santo templo, sus ojos ven, sus ojos caminan a los hijos de los hombres. Él vive, mis hermanos, no necesitamos a una piedra para adorarle, pues directamente Él vive. Y si está en su santo templo, dice Saulo, vosotros sois el templo del Dios vivo. Temámosle porque entre nosotros se encuentra. Él está entre nosotros y nos da su protección si nosotros escuchamos su voz, si nosotros guardamos sus mandamientos. Realmente, no se le puede comparar con ninguna imagen ni cosa semejante. Es por eso que desde el tiempo antiguo hasta ahora está prohibida la idolatría. Está prohibida la idolatría, a pesar de que hoy en día nos expresan unas congregaciones, es que no se adoran, se veneran. Es que no estoy adorando a algún otro, estoy adorando al mismo. Esta es su imagen del mismo. Eso es totalmente mentira. Pues les dijo, cuando ustedes hablaron conmigo en el fuego, no vieron ninguna imagen, ni de hombre, ni de mujer, ni de ave, ni de nada, para que no hagan imagen de nada. Si Él mismo lo está diciendo, entonces, ¿cuál es nuestra desobediencia? ¿Cuál es nuestro querer a fuerzas hacerlo? Mis hermanos, realmente cada uno de nosotros somos dichosos ahora por cuanto vemos. Somos dichosos por cuanto vemos. Guardemos sus mandamientos. Y de esta manera, el Dios verdadero, el Creador de todas las cosas, nos dará vida. En un día postrero, nos levantaremos y le veremos, tal como Él es. Shalom, mis hermanos. Mis hermanos, que estén muy bien, que el Poderoso les bendiga y les guarde, les mire con agrado y les extienda su amor. Me despido.